Bueno, nos vamos ya con nuestra siguiente entrevista, la tercera de esta jornada informativa. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta el libro Relatos del Quiquiriquito, de la comunicadora social, escritora e investigadora histórica Rina Artieda, donde la magia y el canto de los mitos, leyendas y tradiciones quiteñas están presentes. Esta presentación es el domingo 16 de diciembre, a partir de las 10:30 de la mañana en la Sala Benjamín Carrión. Buenos días, Rina, bienvenida, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, amigos, compañeros? Queridos, muchísimas gracias nuevamente por permitirme el uso de estos micrófonos para poder conversar con los amigos y amigas que nos escuchan sobre algo que nos apasiona, nuestra ciudad. Rina, partamos de... sabemos que hay un amor grande. Enorme. Sí. ¿Por qué nace esto? Bueno, yo soy nacida en el centro histórico. Mi familia es sumamente, ha sido toda la vida sumamente afecta a esta ciudad y a todo lo que nos ha entregado. Si considero que todos quienes hemos nacido en esta ciudad o hemos sido acogidos por ella con esa generosidad que le ha sido propia durante siglos, porque si nos vamos a la historia, ha acogido a muchas comunidades ancestrales, acogió a los incas, luego acogió a los castellanos y ha venido acogiendo a gente de otras provincias, de hermanos ecuatorianos de otras provincias, de otros países, con una generosidad y un amor que haya permitido que se queden y que aporten a su desarrollo. En función de esto, sí considero que desde nuestros espacios de gestión tenemos el deber moral de retribuir de alguna forma a Quito algo de lo que nos ha dado, y yo he encontrado en la palabra escrita y en la palabra hablada, la oportunidad de poder hacer eso. A esta propuesta de este libro que se presentará aquí en la Casa de la Cultura, Relatos de Quiquiriquito, se suman Alejandro Miranda y Luis Medina. Sí, bueno, el trabajo de publicar un libro no es una empresa realmente, ¿no? Porque demanda mucha investigación, demanda mucha curiosidad, especialmente cuando de niños se trata. Y para ellos hay que trabajarlo de una forma especial, y es no solamente palabras, la palabra escrita, porque les resulta un tanto monótona a los pequeños. Entonces lo que hicimos es un ejercicio bastante gráfico de una suerte de alquimia de factores que contribuyen a que el libro sea muy ilustrativo, muy gráfico, llama mucho la atención, es bastante bonito mirarlo y más aún leerlo. Alejandro Miranda trabajó en parte de la ilustración y trabajó en el mapa de la ciudad, porque tiene esta obra Relatos de Quiquiriquito, nos conduce por la ciudad a través de una ruta legendaria, ¿sí? Una ruta fantástica que nos va conduciendo a descubrir quiénes son los fantasmas, los imaginarios, los personajes, la cultura de nuestra ciudad. Entonces, Alejandro se encargó del diseño, la diagramación y parte de las ilustraciones, especialmente del mapa. Y Luis Medina nos puso las ilustraciones. ¿Por qué? Porque cuando nos encontramos con una leyenda, nos conduce a la imaginación de ver cómo era el diablo, cómo era un fantasma, cómo era un cuco, ¿sí? Y con Luis logramos dar vida, animación a los personajes que conducen este recorrido legendario por la ciudad y nos llevan especialmente a los niños a vivir estos relatos. En un escenario de fotografía, porque el libro incluye fotografías, pero que son fotografías actuales. De manera que el pequeño puede decir a su mamá, a su papá, llévame, llévame, llévame, y cuando llegue al sitio se va a encontrar con que efectivamente es un lugar real. Y esos son las leyendas, esos son los legendarios. Son hechos que sucedieron efectivamente en la realidad, pero que el imaginario, lo extraordinario del hecho, permitió que a estas narraciones les aparezca este aspecto de lo fantástico y de lo legendario. Sí. Aquí tenemos personajes como Quiquiriquito, Aurora, Tica, Nico, que precisamente son aquellos que se van por esta ruta, todos encabezados por Quiquiriquito, el conocido gallo. Es el gallito de la catedral, efectivamente. Bueno, esta aventura, porque realmente ha sido una aventura sumamente linda, muy grata, nació a partir de la presentación de Quiquiriquito en 2012. Este siempre ha sido apadrinado por el municipio metropolitano de Quito, en 2012 por el Fonsal, en esta ocasión por la Secretaría de Cultura. Es parte de un proyecto de trabajo cultural que está haciendo la Secretaría de Cultura. Y lo que hicimos en 2012, para la edición de 2012, bueno, a ver, en algún momento a mí me causó un golpe fuerte de impresión una pregunta que un niño había hecho a sus papás cuando le sacaron del norte y le trajeron al centro. O sea, y es literal, sacarle del norte y traerle al centro. Al pasar junto a la basílica había preguntado, ¿y este castillo de quién es? Entonces dije, uy, estamos frente a una emergencia cultural bastante grande. Hay una deficiencia ahí, no solamente de los niños, sino de los padres también, que finalmente los padres somos quienes conducimos en la educación y en la cultura a nuestros pequeños. Y ahí dije, bueno, la forma de acercarnos más a los niños es a través de los legendarios, de los cuentos, de los fantasmas, de los cucos, de los aparecidos, las brujas. Dije, ya, lo vamos a hacer porque la cantera es enorme que tenemos. Hay una cantidad enorme de leyendas, de tradiciones, de mitos en esta ciudad que van mucho más allá de las cinco que conocemos. Es decir, trascienden a Cantuña, a la Bella Aurora, al Gallo de la Catedral, al Cucurucho de San Agustín y al Padre Almeida. Ahora, este mapa legendario que usted presenta en este libro, Relatos de Quiquiriquito, ¿cuáles son los puntos estratégicos que van por esta ruta? A ver, esta ruta la iniciamos, bueno, no toda es transitable, porque ir al Pichincha es un poco complicado, pero sí tenemos una parte en el centro histórico que va desde San Roque al barrio central, que ahora es la Plaza de la Independencia, Santa Bárbara, la Compañía. Ese sí es bastante transitable, desde San Roque a la 24 de mayo y a la Plaza de la Independencia. Tenemos dos leyendas. Iniciamos con el origen del nombre de la ciudad de Quito, y esto obedece a una adaptación de una investigación histórica que fue elaborada por Manuel Espinosa Polo, uno de nuestros historiadores locales. Él tuvo la generosidad de entregarme dos de sus investigaciones y nosotros pudimos hacer el ejercicio de ponerla en un lenguaje mucho más sencillo, más comprensible, más llano, que es el que necesitamos para que sea comprendido por los niños. Y ahora, ser comprendido por los niños es por todos. Otra de las particularidades que usted nos decía es que este libro aporta también datos que, si bien no son nuevos, pero que en algunos casos han pasado por desapercibidos. Por supuesto que sí. Por ejemplo, tenemos un ejemplo en una de las leyendas. Nosotros hemos transitado, cuando no lo hemos hecho, por la calle de las Siete Cruces, la calle García Moreno, conocida tradicionalmente, ancestralmente, como calle Real. Pasamos por las Siete Cruces, pero bueno, ahí están las cruces, pero ¿qué está atrás de cada una de ellas? ¿Cuál es la leyenda que esconden? ¿Por qué fueron puestas? Debe haber algún motivo que justificó que estos monumentos pétreos se encuentren en la ciudad. Entonces, por ejemplo, en la leyenda de la Cruz de la Compañía, nosotros revelamos por qué se la puso, quién la puso, por qué motivos se la puso, y ahí hay una trama un tanto fantástica de una vendetta, de una secta oculta que atrapa a una persona, y esta persona era muy cercana a los padres jesuitas y le condenan a muerte por haber faltado a los preceptos de esta secta oscura. Logra finalmente, con la intervención de uno de los sacerdotes jesuitas, quien estaba sentenciado a muerte, logra salvar la vida. Y en homenaje y gratitud especialmente al padre prior, al padre provincial, cuando éste murió, en homenaje a su memoria y a que le salvó la vida, este joven, en ese entonces joven aún, manda a colocar la cruz para el recuerdo permanente de que, gracias a la intervención de los religiosos jesuitas, se logró salvarse. Ahora, Rina, quiero hacer una pregunta. Cuando veo las ilustraciones de este libro, ¿tiene mucho que ver su imagen, su yo, en la representación de uno de los personajes? A ver, yo creo que estoy en la en Tica, en la lechuza. A ver, los personajes que tenemos ahí son Quiquiriquito, el gallo de la catedral, y él partió de uno de los fabulistas, quizás el fabulista más afamado de toda la historia literaria, que fue Esopo, griego, no se podía haber equivocado. Él utilizó animalitos para graficar e ilustrar para los niños las cosas que suceden en la cotidianidad. Y Esopo también utilizó las moralejas, porque siempre es importante que de cada hecho que nos sucede saquemos una enseñanza moral. ¿Qué es lo que puede aportar a los niños? Y las hemos utilizado también en el libro Relatos de Kikiriquito a través de las kikirilejas que están en la parte superior, es decir, una enseñanza. ¿Qué te dejó el haber conocido esta leyenda? ¿Qué aprendiste? ¿Qué valor se afianza este relato? Sí. Entonces, como Esopo no se equivocó y es un gran maestro, dice, bueno, dijimos en Quito, ¿qué animalito nos puede representar así, puede ser tan simbólico? Y tras buscar por uno y otro lado y descartar algunas posibilidades, dijimos, bueno, alzamos a ver, dije, del gallo de la catedral que está en la cúpula y ha estado por más de 100 años como testigo de nuestra historia. Y el simbolismo de los gallos también se presta, porque son serios, son puntuales, son correctos, entonces nos pareció adecuado. Tica, Tica es, se llama, bueno, el Kikiriquito se llama Kikiriquito de la Peña Flor y Guangotena, no podía ser de otra manera, como ven quiteño, y Tica se llama, el nombre de Tica es Tica Kitu. Es una tortolita que lastimosamente, esta es una investigación precisamente de Manuel Espinosa Polo, es una tortolita que había sido considerada como un animal sagrado para los incas. De hecho, cuando se dio la conquista incásica, encontraron a las ticas aquí, a las quituticas que habitaban en el Pichincha, ¿sí? ¿Qué particularidad tiene? Tiene una mancha amarilla en el párpado, tiene ojos celestes como el cielo de Quito y tiene una mancha amarilla en los párpados. Entonces los incas vieron a esto como un símbolo de que era un ave que lloraba a lágrimas de sol, ¿sí? Y la veneraron como sagrada. Ya se ha perdido, pero está recuperada en la memoria, gracias a Manuel, y él nos cedió esto, entonces dijimos... Y para también equilibrar el tema de género, por lo del gallo, decidimos poner a la tortolita, que si no es de esa especie, pero sí la tenemos en todos los parques, en las calles de nuestra ciudad de Quito. Bueno, ahí tienen ustedes lo que contiene este libro, Relatos de Kikiriquito, mitos, leyendas y tradiciones para nuestros niños, de Rina Artieda, que hoy nos ha acompañado, a quien le agradecemos, y que esta presentación del libro se realizará el próximo domingo 16 de diciembre a las 10:30 de la mañana en la sala Benjamín Carrión de esta institución. Así que muchas gracias por habernos traído a esta Ruta 2 a Kikiriquito. Muchísimas gracias a ustedes y les esperamos, va a ser una fiesta un poquito alargada de la ciudad y adelantada la Navidad. Bueno, será un domingo familiar, entonces, con todos los niños. Lleve a sus pequeños para que pueda llevarse este libro de relatos y pueda compartir con toda la familia esos datos interesantes sobre nuestra ciudad.